Bioceánico y Bicontinental. De Rensis ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Buenos días. Ayer los argentinos conmemoramos el Día de la Madre. Esto que parece un día comercial tiene un significado históricamente religioso, porque nace allá cuando la Iglesia Católica toma determinadas normas, y esto ocurre en 1931, cuando aparece en octubre el reconocimiento a la Divina Maternidad de María como la constructora de la vida de Jesús. Y entonces, a partir de allí, la doctrina católica toma a María como la verdadera madre de Cristo. El gobierno argentino, por entonces, en la época que esto ocurre, era presidido por Félix Uriburu, y entonces, replicando la iniciativa religiosa que había tenido el Vaticano, dispuso que el domingo posterior al anterior de esa fecha, o sea, de lo que había determinado la Iglesia Católica, se estableciera el Día de la Madre. Más tarde se estableció que sería siempre el tercer domingo de octubre, el antepenúltimo del mes del año. La fecha pasó a ser entonces patrimonio de toda la sociedad argentina, y ayer se conmemoró el Día de la Madre, que se fue transformando con el tiempo en una cosa comercial, más que en una reparación que deben hacer los hijos a quien le da la vida y a quien permite la continuidad biológica del ser humano. La mujer, que es en definitiva la creadora, es el centro de la observación que ha tenido el movimiento político por excelencia conocido como peronismo. Hasta el peronismo la mujer no era tenida en cuenta, no podía ni elegir ni ser elegida. Pero no solamente eso, sino que no tenía derechos. Y entonces aparecieron los derechos de la mujer en simultáneo con los derechos constitucionales de elegir y poder ser elegida, y así entonces fuimos teniendo mujeres en la presidencia de la República y hemos tenido además representantes en todos los niveles de la política, de la justicia, del quehacer sindical, es decir, de la vida plena de la mujer argentina. Todo esto arranca cuando Evita, con sus censistas, sale a que se busque definitivamente saber cuántas mujeres tenía el país, empadronarlas y a partir de allí hacer que puedan sufragar en la misma condición que el hombre durante el segundo mandato del general Perón. La Argentina, entonces, tiene como antecedente el derecho a la mujer de la igualdad durante el gobierno peronista. Y la Iglesia Católica marca, ya a partir de 1931, ese hecho que es reivindicado constantemente. Porque se celebra el Día de la Madre en nuestro país, estamos hablando, porque la tradición es para festejar la presencia que ejerce el rol de madre y que se remonta, decíamos, cuando en 1931 se toma la determinación por parte del Papa, que entonces era Pío XI, que el 11 de octubre decidió la Divina Maternidad de María como un homenaje del Concilio de Efeso, que de alguna manera se encontró con todos los eclesiásticos en el año 431, y a partir de ahí se proclamó esa doctrina que la Iglesia Católica tomó para todos los tiempos, donde María aparece como la verdadera Madre de Cristo. El gobierno argentino, encabezado en aquel momento por Félix de Uriburu, replicó la iniciativa religiosa del Vaticano, y a partir de allí entonces se refleja oficialmente el establecimiento de la conmemoración de una fecha religiosa en el Día de la Madre, aunque todos hemos visto cómo se fue transformando en un simple y mero hecho comercial, donde parecería ser que si no se le hace un presente a la mujer que le dio la vida, no se cumple. Y en realidad lo que menos le importa a la madre es recibir un regalo de sus hijos, sino que lo que quiere es el reconocimiento de a quienes le dio la vida, para que sea permanentemente en una vida correcta el camino que seguramente cada mujer cuando va a parir está imaginando y pensando para el vástago que van a hacer. Entonces, ayer, eso que se transformó en un día comercial, lo tenemos que explicar que tiene un sentido religioso. Y sin embargo, nosotros nos hemos apartado bastante de ese reconocimiento espiritual eterno y permanente de agradecimiento a la mujer, que es la madre, la hembra, que paría y permite la prolongación de la vida humana en el planeta Tierra. Por supuesto que nosotros hacemos la otra parte, que es la fecundación, y sin el hombre, la mujer no podría hacerlo, y sin la mujer, el hombre tampoco. Entonces todos somos consecuencias de esa dualidad de macho y hembra que permite que él siga el planeta Tierra habitado por ese ser que nosotros llamamos humanos, y que muchas veces tendremos que investigar a fondo porque se ha llegado a las características opositoras, se ha llegado a la deshumanización del propio hombre. Y nosotros tenemos un ejemplo muy a la vista en el gobierno que hoy tiene la Argentina, presidido por el cachivache que conocemos como Milei, que ha deshumanizado el tratamiento del gobierno, que no le importa el sufrimiento de los jubilados, que no le interesa el estudio de los menores y de la juventud, que no le importa la forma y la manera de tratar al Parlamento, lo trata de ratas y después le veta lo que deciden ellos. Es decir, todo un detalle de alguien que llegó con los votos, pero que es el fiel reflejo de una situación de botas. Porque Milei podría ser tranquilamente el presidente de una dictadura. ¿Por qué él lo siente así? Porque tiene vocación de que la única verdad es la de él, y entonces hay que imponer por las buenas o por las malas su idea de un liberalismo absurdo, de una locura contradictoria, cuando arrancó diciendo de que era anarco, el anarquista niega al Estado, capitalista, y el capitalista necesita del Estado porque es el intermediario que le permite demostrar dónde está la riqueza y dónde está la pobreza. Bueno, finalmente, todo esto es una disquisición para decir que ayer se conmemoró un día que tiene aspectos religiosos, que lamentablemente se ha ido degenerando en un hecho comercial. Porque la madre no tiene un día, tiene todos los días y toda la vida en el reconocimiento eterno de aquellos que veneramos a la mujer que sale, suele ser madre y se reproduce. Y aquella mujer que por destinos diversos no lo puede hacer es exactamente igual de respetada que como la mujer que se reproduce. Entonces, ayer fue el Día de la Mujer, de una manera o de otra, fue el día esencial que nosotros, los que somos varones, debemos rendir permanente y constantemente. Porque esa mujer representa a nuestra madre y representa a los que nos dio la vida, y por supuesto, claro está, siempre la familia es constitutiva de la cédula esencial de una familia. Y el cúmulo de familias forman los barrios, la sumatoria de barrios suman una comuna, la cantidad de comunas hacen a una provincia, las provincias a la nación, y se va de lo mínimo a lo máximo. Y entonces, de lo mínimo que es el engendro de la madre, a lo máximo que es el hombre puesto en las mayores jerarquías que en el planeta Tierra se puedan ejercer. gracias a las mujeres por ser madre, gracias a las que saben ser madre y gracias a todas aquellas que han hecho y tenido hijos que han dado la vida para que otros vivan mejor, que fueron mártires y seguirán siéndolo en la historia por haber jugado su propia vida y haber dejado a esas madres sin sus hijos para que otros vivieran mejor. Ayer fue el día más comercial que filosóficamente religioso. Nosotros lo recordamos como la cosa constante y permanente, porque el Día de la Madre para nosotros es el Día de la Mujer, y el Día de la Mujer debe ser todos los días. Gracias a ustedes por estar, y gracias al hombre que sabe respetar a la mujer y procrear con ella la continuidad humana. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ayer, el cachivache que ejerce el principal empleado público de la Argentina, el principal empleo público, tuvo una frase que lo coloca realmente en el marco de lo que siente y de lo que es un cachivache. Dijo el presidente de la República que le gustaría clavar el último clavo en el cajón de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el presidente de la Nación promociona que le encantaría que cuando una expresidenta muera, él poner el último clavo, enterrarla definitivamente. Y entonces, por supuesto, provocó reacciones, pero más que allá de las reacciones, lo que importa es el contexto que este hombre hace su vida, donde se pasa horas y horas en la computadora tuiteando, donde pierde gran parte del día haciendo esa atención, le importa más las redes que el pueblo, porque en las redes no se expresa todo el pueblo argentino, se expresa un sector minoritario de la sociedad. Él le importa eso, está atento a lo que se publica, está importantemente dispuesto a contestar a los periodistas, para él los ensobrados, repito, él tiene experiencia con esto porque cuando arrancó como economista, su patrón de entonces, el Mequian, efectivamente trataba de poner dinero en los canales de televisión, en las producciones, para que atendieran al economista y le dieran un espacio. Así que de ensobrados Milei sabe mucho, es una consecuencia de eso. Ahora, él trata a toda la profesión de periodista de ensobrados, trata de ratas a los diputados y senadores, trata de degenerados fiscales a los gobernadores, y en definitiva, este insignificante personaje que no tiene ni siquiera el poder el que fue ungido, porque ni eso ejerce, porque en realidad lo que mandan son los monopolios, no para su lengua vipirina para insultar a cualquiera y además para deshumanizarse a cada rato y mostrar lo que es. Y entonces un presidente de hoy dice que le encantaría poner el clavo en un cajón de la presidenta anterior. Notable ejemplo de la democracia de este inservible cachivache que ejerce la presidencia de la República. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, el presidente continúa con su campaña antiuniversitaria. Milei odia la universidad pública porque nunca pudo aprobar el examen de admisión y estudió en una mediocre universidad privada. El presidente insiste con atacar a los rectores y acusarlos de corruptos, y la mayoría de la Argentina apoya a la universidad pública. Según una nueva encuesta, el 99% de la población opina que la educación es la herramienta para el crecimiento. Más del 60% rechaza el ajuste y hoy la SIGEN comienza las auditorías. La sociedad no le cree a Javier Milei cuando habla contra las universidades públicas, lejos de considerarlas como un curro de la casta o un sistema por el que los pobres pagan la educación de los ricos, los argentinos valoran a la universidad pública y gratuita como un bien preciado. El 99% opina que la educación es la herramienta para el crecimiento nacional y un 80% concuerda en que ayudan a la movilidad ascendente, y el 86% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país. El presidente, siguiendo un mecanismo que yo uso para desfinanciar otras áreas como los comedores y la urbanización de los barrios populares, se prepara para auditarlas. Lo que en este gobierno indica que van a iniciar una campaña a través de los medios que les son afines, ya que las altas casas de estudio tienen oficialmente 6 auditorías anuales. El titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, anunció que para esta ocasión van a revisar las cuentas con mayor presupuesto para ver dónde está oculta la corrupción. Una corrupción que solo exige en la cabecita de Milei. Pero mientras tanto, sigue la pelea con las universidades, impidiéndole que se desarrollen las clases normalmente y con los estudiantes en pie de lucha, y lo mismo están haciendo con las obras en los barrios públicos, que han sido todas paralizadas mientras la gente se ve que no tiene un lugar donde vivir porque no tienen cloacas, ni agua corriente, ni electricidad, ni siquiera un lugar digno para vivir. ¡Viva la libertad, carajo! Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 20 minutos pasan después de las 6, 22 grados, 2 décimas la temperatura en la capital. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cuando tenemos un presidente que dice que le encantaría poner el último clavo en el cajón de Cristina Fernández, uno se da cuenta, cuando hablamos de la deshumanización, a dónde estamos. Bueno, a más de uno le gustaría que se cumplan las profecías de Parravicini, que muera un presidente ahorcado. Y cuando uno escucha todo esto, se da cuenta cómo la exageración de la violencia reemplazó a la capacidad y al talento político. Como un personaje que fue votado por la mayoría se pasa horas como el rey de las redes sociales en lugar de estar con la cabeza fresca para gobernar. Se pasa horas leyendo lo que ponen otros y retuiteando lo que le parece. Este muchacho, que como don Fulgencio no tuvo infancia y entonces disfruta de cosas de infante ejerciendo la magistratura, le dedica horas y horas a la computadora. Si le dedicara el mismo tiempo a pensar y organizar a la nación, a lo mejor nos iba mejor. Pero lo cierto es que no se humaniza, sino que se tecnifica cada vez más y se deshumaniza cada vez más. Y entonces es notable, como muy suelto de cuerpo, puede decir que le gustaría ponerle el último clavo al cajón de una expresidenta. Y eso tienta a que le contesten, y muchos esperan que la profecía de Parravicini se cumpla, Milei, y que un presidente muera ahorcado. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Don Kepa, ¿cómo le va? Muy buen día para todos. Bueno, se completó ayer hacía mucho tiempo que no se jugaba un fin de semana la Liga Profesional. Su fecha 18 está completa, sigue Gallardo puntero, el conjunto de Vélez Sarsfield, ahora un poquito más cerca su escolta Huracán, y ha quedado bastante lejos Talleres de Córdoba después de perder ayer en la Paternal. El viernes Deportivo Riestra, de gran campaña, séptimo, 27 unidades, el equipo de Logro Fabiani le ganó el local Atlético Tucumán 2-0 con los goles del Sultán Herrera y Alejandro Díaz. En Junín, Sarmiento, que perdió a su entrenador, ya no es más técnico del equipo de Junín. Israel Damonte ha quedado vacante ese puesto, uno más ha caído en esta temporada muy difícil para los entrenadores. Igualó 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata. Troyansky había el marcador para el conjunto mensana, empataba Gaitán para los de Junín. Central Córdoba de Santiago del Estero sigue ganando sin parar. Uno se pregunta si hubiera ganado de entrada así, si no estaría peleando el campeonato. Bueno, la cuestión es que ganó, le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 con los goles de Benítez y Florentín. Gran victoria de Independiente en el estadio de Lanús, con los goles de Mancuello y Ábalos, superó al Granate por 2-0, y en el partido de la fecha River y Vélez igualaron 1-1 en el más monumental. Brian Romero abría la cuenta, el goleador del campeonato para el puntero del campeonato, empataba Borja de penal para los millonarios. En el día sábado, Platense, gran victoria en Córdoba, lo ganó de visitante 1-0 a Belgrano con gol de Ronaldo Martínez. En Avellaneda, el local superó a Defensa y Justicia 4-3 con los goles de Marta Irena, dos de Maravilla Martínez y Salas, Ramírez o Abiel Osorio de penal y Aarón Molinas los tantos del conjunto de Varela. Tigre le dio un soberano cachetazo a Boca en el debut de Fernando Gago como técnico del Ceneice, y me parece que si continúa por este camino la entidad de la Ribera se le va a complicar y mucho a Riquelme, que no está acertando absolutamente nada las decisiones que toma él y el Consejo de Fútbol en lo que tiene que ver precisamente con el plantel profesional y con el entrenador. Tigre le ganó 3-0 a Boca con los goles de Paz, Cardoso y Medina, en una victoria más que importante para el conjunto de Sebastián Domínguez, y un comienzo realmente nefasto para el conjunto que ahora dirige Fernando Gago. Huracán, en el final del partido, el escolta de Vélez le ganó a Unión en Santa Fe 1-0 con el tanto de Rayo Fertoli de penal en la última jugada del encuentro. Ayer Argentinos en la Paternal también le provocó un dolor de cabeza grandísimo a Talleres de Córdoba, que dirige Alexander Medina, le ganó 3-0 con los goles de Álvarez, Maxi Romero, el ex Racing, y Alan Lescano, la victoria del conjunto de la Paternal. Estudiantes de La Plata, en un partido vibrante en la ciudad de las Diagonales, le ganó Instituto de Córdoba 3-2 con los goles de Rodríguez, Manjoma y Benedetti. Rodríguez en contra y Puebla de penal para el conjunto cordobés. Central en Rosario voló con Banfield 1-1, abrió la cuenta de Gárate para el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires. Hamilton Campaz, el colombiano, empataba para los rosarinos. Godoy Cruz le ganó de local a Newell's Old Boys de Rosario 2-0 con los goles de Abrego y Andino. Y en el debut de Miguel Ángel Russo como técnico de San Lorenzo, el azulgrana le ganó a Barraca Central en el nuevo gasómetro 1-0 con gol de Alexis Cuello en el segundo tiempo. La tabla, las principales posiciones: Vélez 37, Huracán 34, 31 para Taller de Córdoba, 28 Instituto, 27 Unión Riestra, 26 River Plate de Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, 25 para Independiente Belgrano, 24 Tigre, Gimnasia y Grima La Plata, Boca y Platense. En ese orden entonces en la tabla de posiciones de esta liga profesional que completó, como decíamos antes, su fecha 18 este fin de semana. ¿Y Racing no lo pusiste? Ah, me lo comí. Sí, está en la misma posición. Por diferencia de gol está mejor el Instituto. Más 8 Instituto, pero tiene 28 puntos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 27 minutos después de las 6 de la mañana, donde vamos a abrir el micrófono para escuchar a los oyentes, porque nos importa que opinen sobre el presidente que hoy tiene la Argentina. Pero no que opinen solamente desde lo político, sino que traten de visualizar lo que tenemos como presidente, es decir, la deshumanización que muestra cada rato Milei. ¿Y cómo lo toma cada uno de ustedes? No importa que no lo hayan votado, no importa si lo votaron, sino cómo están viendo este presente con Javier Milei como principal empleado público. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 22 grados, 2 décimas. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enseguida vamos a escuchar un informe internacional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El ejército israelí ha lanzado más ataques contra Líbano, según dicen, para atacar bancos e instituciones financieras que apoyan al grupo Hezbollah. Las fuerzas de defensa emitieron advertencias de evacuación en 24 zonas, incluidas 14 en la capital, Beirut. נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. Un alto cargo de los servicios de inteligencia israelíes ha declarado que el principal objetivo de los ataques es el sistema bancario gestionado por Hezbollah. Proporciona servicios financieros en efectivo y es utilizado por cientos de miles de libaneses en su día a día. En un comunicado, el banco afirmó que los ataques eran una señal de la bancarrota de Israel y aseguró a sus clientes que los fondos están a salvo. No se detiene la escalada de tensión. Los frecuentes disparos transfronterizos entre Israel y Hezbollah por el conflicto en Gaza han llevado a la región a una guerra total desde el mes pasado. Las fuerzas de defensa han asegurado que Hezbollah disparó el domingo más de 170 cohetes contra Israel y que tres personas han resultado heridas por un incendio provocado tras uno de estos ataques en la ciudad septentrional de Safed. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. No hay que dejar en el olvido nuestras gestas ni nuestros héroes. Por eso hoy le decíamos muy feliz cumpleaños a Ernesto Ureta, héroe de Malvinas, miembro de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina. Ernesto Rubén Ureta nació en Avellaneda el 21 de octubre de 1950, brigadier retirado de la Fuerza Aérea Argentina, fue parte del Grupo 4 de Casas, que el 30 de mayo de 1982 atacó en el marco de la Guerra de las Malvinas al banco de Su Majestad el Invisible. Con esa acción en combate fue merecedor de la más alta condecoración militar otorgada por la República Argentina, la Cruz al Heroico Valor en Combate, y declarado héroe nacional. En el marco de la Guerra de Malvinas, al mediodía del 30 de mayo de 1982, despegó desde la base aérea militar de Río Grande, en Tierra del Fuego, una fuerza conjunta aeronaval conformada por dos Super Etherdan y por indicativo ala. Esta fuerza estaba comandada por el capitán de corbeta Alejandro Francisco, quien portaba el último misil de Exocet AM-39 que tenían las Fuerzas Armadas Argentinas. Muy feliz cumpleaños, Ernesto Ureta, un héroe de Malvinas, al igual que tantos hombres que han dejado la vida y otros han sobrevivido, que no debemos nunca olvidar, porque si ellos sí lucharon por la patria que hoy le estamos regalando al enemigo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está abierto a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Seguramente, dentro de todos los problemas que tenemos como sociedad, el principal es la convivencia entre hermanos argentinos, porque hay algunos que se han destacado a través de toda la historia por marcar una diferencia y maltratar a un sector de la sociedad. La aparición del actual presidente de la República en la escena política, que fue prácticamente una novedad y que también fue consecuencia del cansancio que provocaba la rutina de los mismos, hizo que una sociedad cansada de la repetición de errores que se marcaban cada vez que terminaba un gobierno, creyeran en que buscando a alguien que no venía de la política iba a ser diferente. Y sí, diferente es peor que lo político. Lo mismo le pasó a los ucranianos con el presidente que tienen. Lo buscaron, lo sacaron, era un cómico de televisión, lo sacaron de la televisión, hicieron presidente de la República y está en una guerra. La realidad es que la política puede tener buenos o malos representantes, pero es la única forma que el ser humano puede llegar a manifestarse en la sociedad, la acción política, porque el hombre es un político desde que nace. El ser humano es político. Y por lo tanto, cuando se elige a alguien que decía que no venía de la política, creyendo que los problemas políticos los puede resolver a alguien que no viene de la política, se comete dos veces el mismo error. Se elige a alguien que no sabe y se lo pone a hacer algo que cuando lo hace peor que los políticos. Y la consecuencia de lo que tenemos hoy. Entonces, es entendible el hartazgo de la sociedad y no es entendible que se haya elegido, porque nadie pensó el voto, a alguien que le decía que era un topo, que venía a destruir el Estado, que venía a romper todo, que venía con una motosierra, y se votó eso. Se votó en contra de los que estaban escuchando lo que decía o no escuchando, porque a lo mejor lo votaron sin escuchar, simplemente para enfrentar lo que había y lo que estaba. Bueno, los que lo eligieron a Milei tienen que tener su propio cargo de conciencia y tienen que ser los que ahora se encarguen de sacarlo. Cuando se escucha por allí que se le pide a los gremios que hagan lo que no hacen los partidos políticos, llama poderosamente la atención. Tiene que salir la CGT. ¿Para qué? Para hacer un paro. ¿Y el paro va a modificar el pensamiento del cachivache? No, para nada. Le pueden parar el país 10 días que no va a cambiar de parecer. No le importa. Le resbala. Porque él lo dijo textualmente que todo le importaba tres carajos. Y es así. Entonces, para producir un hecho que conmocione políticamente, no se hace buscando ver quién es el que puede decir mejores declaraciones a los medios o manejarse mejor por las redes. Hay que hacer un trabajo mucho más prolongado y mucho más profundo. Y algunos creen que se puede resolver con una elección partidaria, otros piensan que no. Pero lo cierto es que el Partido Justicialista va a tener sus elecciones y ya se han presentado y se han dado a conocer las listas. En una aparece Cristina Fernández, que quiere ser presidenta del PJ. Ella, que nunca le interesó el PJ, que siempre trató de hacer otra cosa, ahora de golpe le interesa el PJ. Bueno, está muy bien. Si es afiliada, tiene todo el derecho a participar. Y por el otro lado, Quintela, el gobernador de La Rioja, que también pretende ser el presidente. Ahora, lo interesante es ver qué movilización tiene el Partido Justicialista y cuánto van a votar. Va a ser muy interesante saber si está motivado o no la militancia del Partido Justicialista para ir a votar o no. Como se eligen autoridades nacionales y no se eligen provinciales ni vecinales, eso seguramente le va a quitar un poco de participación. Pero veremos qué ocurre. Ya, por lo menos, se conocen que se han presentado las dos listas y se sabe quiénes van a ser los que se presentan para ser refrendados dentro del partido de mayor afiliado de América Latina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Bueno, vamos a recordar a otro de nuestros grandes olvidados, porque un 20 de octubre de 1976 Diego Maradona debutaba en primera división. Argentinos Juniors perdía 1-0 con Talleres de Córdoba en su cancha, en el barrio de La Paternal, y en el segundo tiempo el DT local Juan Carlos Montes hace debutar un chico que cumplirá 16 años a los 10 días de este partido. Diego Armando Maradona hace su bautismo como profesional y se convierte en el futbolista más grande de la Argentina, y ahora comparte ese cartel con el querido Lionel Messi. Dos grandes de nuestro fútbol que marcan el rumbo de lo que debe ser un deportista. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a escuchar entonces el informe internacional que está esperando. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En Georgia, decenas de miles de proeuropeos se manifestaron el domingo en la capital Tiflis a una semana de las legislativas del próximo 26 de octubre para apoyar la adhesión de su país a la UE. Unos comicios que se consideran como una prueba para determinar si Georgia vuelve a la órbita rusa o continúa en su camino proeuropeo. El año pasado la UE otorgó a Georgia el estatus de país candidato, pero desde entonces los partidarios de la oposición argumentan que el partido gobernante Sueño Georgiano ha hecho descarrilar las posibilidades de que el país se una al bloque. A principios de este mes, el presidente del Parlamento de Georgia firmó una controvertida ley contra los derechos LGBT que prohíbe los matrimonios y las adopciones por parte de parejas del mismo sexo y limita la representación de parejas gays en los medios. El pasado mes de mayo, el Parlamento aprobó una controvertida ley de agentes extranjeros que obliga a los medios de comunicación y a las ONG a registrarse como agentes extranjeros si reciben al menos el 20% de sus fondos del extranjero. El partido gobernante Sueño Georgiano afirmó que el proyecto de ley frenaría los supuestos intentos exteriores de influir en la política interna, pero los críticos la bautizaron como ley rusa porque dicen que refleja una legislación similar adoptada por el Kremlin para perseguir, discriminar y, en última instancia, ilegalizar a los oponentes políticos. La presidenta proeuropea Salomé Zurabishvili, en desacuerdo con Sueño Georgiano, se negó a firmar ambos proyectos de ley muy criticados por la UE, lo que ha llevado a la congelación del proceso de adhesión de Georgia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 44 minutos, 22 grados, 2 décimas, la temperatura en la ciudad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Atención, porque para hoy se aguardan 31 grados de máxima con posibles chaparrones en la tarde-noche durante la jornada. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En las Malvinas está lloviendo en este momento, la temperatura en Puerto Argentino 6 grados, la máxima va a llegar a 12 grados centígrados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Llega la información de las bases antárticas para un país bioceánico y bicontinental. 8 grados bajo cero tenemos en este momento en Marambio, con una temperatura máxima que va a llegar a los 2 grados bajo cero. En la base Esperanza, la actual 5 bajo cero, la máxima que se estima es de 1 grado sobre cero. Está nevando en este momento en la base Esperanza de la Antártida Argentina. Base Carlini, mañana con cielo nublado, la temperatura en Carlini actual es de 5 grados bajo cero, con una temperatura máxima que se calcula en 0 grados centígrados. En la base San Martín, 12 grados bajo cero, con una máxima de 3 grados bajo cero, con el cielo nublado, también con nevadas. En Orcadas, la mañana se presenta con cielo cubierto, está nevando también en la base Orcada en este momento. La temperatura para esa base antártica argentina es de 3 grados bajo cero, con una máxima de 2 grados sobre cero. Son temperaturas que están llegando de las bases antárticas argentinas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El lugar más frío de la Argentina, base Belgrano 2, en este momento 12 grados bajo cero, con una temperatura máxima que llegará a los 6 grados, siempre bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Milei, al igual que Macri, y en realidad el que hizo la gestión fue el propio Macri, vuelve a la política de cielos abiertos para que entren otras empresas de aeronavegación a hacer vuelo de cabotaje. Y vuelve Flybondi a ganar un espacio, pero aparte de eso, se está hablando también de otros aviones que van a venir y que van a llegar para cumplir esa tarea. Enseguida le completo la información. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos sabiendo que la política del cielo se ha abierto, no dio ningún resultado anteriormente. Bueno, Macri le pidió a Milei que lo haga de vuelta, entonces otra vez volvemos a lo mismo y otra vez vuelven las empresas que se habían ido, que ponen un par de aviones y toman rutas competitivas. El tema es por qué no le dan rutas donde no vaya aerolínea. Pero bueno, ¿para qué vamos a gastar fuego en chimango, no? Entonces, vuelven otra vez la política de cielos abiertos, otras empresas se regulan el tránsito, está desregulado de hecho el tránsito aéreo, y por lo tanto vamos a tener varias empresas que van a hacer cabotaje a los lugares que aseguran ganancia. A esos otros lugares donde no vuela nadie, no van a ir. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 50 minutos han pasado de las 6 de la mañana. El teléfono de la radio para que usted llame es este número. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Gustavo de la Boca, buen día y gracias a usted, de Rensis y su equipo. No confundamos, al enemigo no hay que menospreciarlo. Milei es un personaje, es un personaje. El capital lo puso ahí, el capital lo puso ahí. Ojo, no es loco, porque si fuera loco el capital no lo puede conducir, ¿está claro? Se hace el loco y lo que genera es una desestabilización social con cada comentario o accional que él hace. Ahora con el tema de Cristina y los lameculos de Cristina, que puso a Fernández, a Scioli, hasta el ministro coordinador que tiene Milei trabajó para Cristina y Scioli. Dejémonos de joder. Tenemos que volver a la moral y volver a la doctrina peronista. Eso es lo único que quiere el pueblo. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. ¿Y cómo lo visualizo a Milei? Como un producto de ingeniería social. Este tipo fue preparado por el Instituto Tavistock, por ingenieros sociales, para llevar a cabo lo que está haciendo, desintegrar la Argentina, le pone bandera de remate. Ayer estaba viendo el video de TikTok de Sandra Petovelo cuando la escrachan arriba de un colectivo. Se reía la tipa. Ahora, cuando alguien le dijo la patria no se vende, ahí saltó como leche hervida. Sí se vende, empezó a gritar. Ese es el proyecto. Banderita de remate. Primero latinoamericanizar Argentina. Ahora Argentina, país africano. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Quiero hacer un gran homenaje para Ginés González García, un verdadero patriota, un sanitarista que se jugó la vida, injustamente echado por el pusilánime de Alberto, que no fue capaz de decir que era una decisión política vacunar a la primera línea de combate. Un miserable expresidente Alberto. Y la verdad, el engendro que insulta a un muerto ya es absolutamente insoportable. No sé cómo hay argentinos que todavía avalan a esta bestia. Es la bestia, es el demonio encarnado. Sí, Miguel Ángel y equipo, habla Ángel de Monte Grande. Mira, Miguel Ángel, este tipo es un impresentable. Yo creo que se vaya mañana, porque nos está haciendo un daño muy, muy grande. Y el día que agarre otro gobierno le va a costar levantarlo el país. Bueno, está ahí y no sé por qué está. La verdad que no sé quién lo... cómo la gente lo pudo haber votado a este. Vos dijiste, no hablemos de los votos. ¿Y quién lo pudo haber votado a esto? El pueblo está enfermo para haber votado esto. Todos los argentinos y argentinas deseamos que se cumpla la profecía de Parravicini. Así que estamos esperando ansiosamente que se cumpla esa profecía. Y también está la de don Orione, también tiene con qué cumplir. Rogamos todos los días que se cumplan las profecías. Buenos días, señor de Rensis. Con respecto a lo que dijo el presidente de Cristina, se olvida que en una entrevista o reportaje con Feynman, en plena campaña, él dijo que Cristina era la mayor líder política argentina reconocida mundialmente. Que Feynman le puso cara y le dijo, ¿estás seguro? ¿Y por qué? Él dijo, por supuesto que estaba seguro, porque bueno, que es la mejor política, que es muy inteligente, que montón de halagos. ¿Y ahora qué le pasó que le quiere poner el último clavo al cajón de Cristina? Que no se olvide que el destino no hace distinción. Vaya a saber si Cristina no va a poner el último clavo en su cajón. Esas son estupideces las que dice. Y yo sé que van a escuchar este mensaje porque levantan su programación. Mire Villarruel cómo fue corriendo, de acuerdo a lo que usted decía, fue corriendo al encuentro de Isabel. Lógico que para beneficiarse, no porque sintiera, como usted siempre dice, que a Isabel no la reconocieron nunca. Bueno, que tengan todos un buen día porque ya me excedí. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, el presidente no conoce el concepto de patria ni de familia y no conoce un concepto religioso que no sea judío. Entonces no espere nada, porque un animal sí conoce el concepto de familia, el presidente no lo conoce. Ahora los legisladores los considera ratas porque le votaron todo lo que él necesitaba y le siguen votando todo lo que él necesita, porque hasta ahora es lo que se ve en la realidad, no se opusieron a nada. Un saludo a los floreros de la calle Sopardo, ¿sí? Acuérdense que representan trabajadores, no al CEO de Techim. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En este momento TN pone como pie que en 26 años el consumo de carne vacuna es el más bajo en toda la historia en estos 26 años. Claro, pero no solamente que bajó el consumo, también la exportación, porque hay que estar muy atentos con la exportación que se hacía a China, porque ha bajado después de las barbaridades que dijo Milei de los chinos. Los chinos aumentaron la compra de carne a Brasil y bajaron la compra de carne a Argentina. Por lo tanto, me parece que nos vamos a tener que empezar a dar cuenta, y se va a tener que dar cuenta también el campo, que va a llegar un tiempo y un momento donde no es más negocio exportar y el mercado argentino no va a poder pagarla. Así que vayan pensando e inventando de qué manera se manejan los precios, porque que sepamos, por ahora el pasto no aumentó, vale siempre lo mismo. El pasto, digo, me refiero, no digo la alfalfa porque hay que sembrarla y cosecharla. Pero bueno, algo está pasando en el desnivel de los precios y alguien se está quedando con una diferencia muy grande. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿qué ofreces para después de la noticia de música? Bueno, lo tenemos a Chacho Santa Cruz, una de las grandes voces de nuestro sur que hoy cumple años y que nos puede cantar un hermoso tema de su autoría. Bueno, después de la noticia vamos a escuchar. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad, los trenes funcionando con normalidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Primer resumen de noticias por Radio Belgrano. Enrique Kepa con la información. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En punto de la mañana en la Argentina, 22.2 la temperatura, 22.2 la sensación térmica, 76 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Como para dejar bien en claro que cada vez es mayor la distancia que existe entre el presidente desquiciado que tiene la Argentina y su lamentable vicepresidenta que reivindica la última dictadura militar, que además desalojó un gobierno peronista. No hay que olvidarse de eso, digo por algunos que reivindican la figura de esta señora. Bueno, la cuestión es que mientras el presidente se mete en la pelea de la oposición, no dice nada de los verdaderos desastres y líos que tiene dentro de su propia fuerza política. Además de lo que dijo, esa lamentable, esa figura tan lamentable, propia de un ser violento, agresivo, que todo lo resuelve a las trompadas, como contaba él mismo, que tenía un muñeco de Raúl Alfonsín al que le pegaba siempre. Bueno, el presidente Javier Milei se diferenció de su vicepresidenta Victoria Villarruel por sus elogios a la exmandataria María Estela Martínez de Perón. Yo no lo hubiera dicho, no, obviamente que no. Él reivindica a Winston Churchill, a Margaret Thatcher, a todo lo más granado de la anglofilia del mundo, ¿no? Sobre todo de las Islas Británicas. Así que no hubiera reivindicado nunca la figura de María Estela Martínez de Perón. Luego de la titular del Senado homenajear a la expresidenta y colocar un busto suyo en la Cámara Alta, Milei cuestionó la reivindicación que hizo Villarruel. Para mí, en el caso de la señora María Estela Martínez de Perón, no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales. A ver, detengámonos acá. ¿Y vos llegaste por eso al gobierno? ¿O porque hiciste una componenda con el domador de reposeras para que te diera los votos para llegar a ser presidente? ¿Qué decís, Milei? ¿Por qué no te callás la boca un poco? Sobre la actualidad del justicialismo, Milei dijo que el enfrentamiento político entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no es un problema para él. No, ya él tiene bastante problema con la propia, con lo suyo. La verdad, lamentable, siguen haciendo reportajes en una señal, tengamos en cuenta, el Grupo Clarín está pasando un muy mal momento económico, producto de las políticas que aplica este señor. No sé hasta cuándo lo van a bancar. Hoy por hoy la señal deportiva del Grupo Clarín, te dice Sport, va a perder los derechos del fútbol de ascenso a fin de año. Si los va a quedar la AFA con ese proyecto nefasto que alguna vez estuvo en la cabeza Julio Grondona de AFA TV, va a perder todo eso y no creo que le guste mucho ya seguir perdiendo, ¿no? Ya de hecho Clarín recorta, ayer me contaban que recorta colaboraciones de periodistas y está echando gente a patadas del grupo. ¿Y esto por qué se? Por las políticas de Milei. Así que no esperemos que demasiado pase mucho tiempo para que desde el Grupo Clarín le suelten la mano a este muchacho. Están viendo cuál es el momento en el que le van a soltar la mano, pero que se la van a soltar, se la van a soltar. En medio de la interna política en el Partido Justicialista, Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, presentará este lunes con el ESMATA de Quilmes la mesa Cristina, presidenta, en medio de la interna con el PJ. La intendenta de Quilmes encabezará el evento para promover la figura de Cristina Kirchner en la interna contra el gobernador riojano Ricardo Quintero. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentará hoy junto al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor ESMATA la mesa Cristina, presidenta, en medio de la interna para conducir el Partido Justicialista a nivel nacional. Si en las últimas horas trascendieron versiones periodísticas de que la expresidenta Cristina Kirchner iba a formar parte del evento, fuentes del municipio del sur del Gran Buenos Aires confirmaron que se trata de un evento local del que la vicepresidenta no va a participar. El acto que llevará adelante la jefa comunal quilmeña, una de las principales impulsoras de la candidatura de Fernández de Kirchner a conducir el PJ, se produce luego de que la ex jefa de Estado presentara el jueves oficialmente su lista para liderar el partido y ratificar sus intenciones de competir contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Si el juego sigue siendo señalar tradiciones, no vamos a poder construir una nueva esperanza del peronismo, sostuvo Quintela en redes sociales, que también reiteró que seguirá adelante con la disputa en las elecciones partidarias del PJ del 17 de noviembre. La publicación de Quintela fue realizada después que se conociera que la expresidenta Cristina Kirchner, definió como Poncio Pilato y Judas, dudas al mandatario bonaerense Axel Kicillof por no apoyarla en la compulsa interna. La exmandataria se expresó en esos términos durante una reunión que se realizó por la tarde en la sede de Les Mata del barrio porteño de San Telmo y que se extendió durante más de 4 horas. Vamos con la primera parte del deporte, en este caso para todo lo ocurrido en el fin de semana en el fútbol de ascenso, con nuestro compañero Daniel Torrisi, que nos cuenta en principio lo ocurrido en la Primera Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Ferrocarril Oeste, en un partido donde hubo incidentes, perdió 2-0 en Caballito con Quilmes. En Santiago del Estero, Atlético Güemes le ganó 2-1 al Chacarita. San Miguel en Los Polvorines perdió 1-0 con el Deportivo Morón. En Zárate, el Cadu perdió 1-0 con Atlanta Almagro. En Villarrafo perdió 3-0 con Gimnasia y Tiro de Salta. Alvarado perdió 2-0 con San Martín de Tucumán. Defensores de Belgrano empató 0-0 con Mitre de Santiago del Estero. Es decir, que Racing de Córdoba le ganó en Nueva Italia 3-1 Arsenal. Chaco Forever empató 1-1 con Aldo Civi. San Telmo le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Gimnasia de Jujuy le ganó 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires. El Deportivo Madryn ganó, gustó y goleó 5-1 a Almirante Brown. Atlético Rafaela Colón 0-0. Deportivo Maipú, el Botellero en Mendoza. Con Talleres de Escalada fue Virgen. Fue Parda, también fue 0-0. Patronato perdió 3-0 en Paraná con San Martín de San Juan. En Turdera, Temperley empató 0-0 con Nueva Chicago. Y Tristan Suárez, que ganó 3-2 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Pasamos ahora al resumen de lo ocurrido en la Primera B, por supuesto, con lo más importante, la victoria de Dálmine en Berisso, que le permite olvidarse del tema del descenso, lo mismo que a la Ferrere, que ayer superó a Cañuelas 2-1, hundió al equipo lechero en la pelea por el tema del descenso, y la FE, por supuesto, queda jugando una temporada más en la Primera B. Escuchamos el resumen con Daniel Torrisi. La Primera B Metropolitana, Colegiales, hola puntero, diría Raúl Fernández, que ganó 2-0 a Liniers. San Carlos perdió 1-0 con Villa Dálmine. Deportivo Merlo empató 1-1 con Los Andes. La Ferrere le ganó 2-1 a Cañuelas. Acasuso perdió 2-0 con Argentino de Quilmes. Deportivo Merlo, Los Andes, como dijimos, empataron 1-1. Chacachispa le ganó 1-0 a Midland. La Guay Urquiza empató 2-2 con Comunicaciones. Y Flandria Jauregui empató 1-1 con el Sportivo Italiano. Pasamos a conocer ahora lo ocurrido en la Primera C y en el torneo federal, que está en su etapa decisiva buscando un nuevo ascenso a la Primera Nacional. Hablamos de la Primera C y el Federal A. En Primera C, Centro Español perdió 1-0 con Berazategui. Atlas perdió 1-0 con JJ Urquiza. Juventud Unida perdió 2-0 con La Madrid. Claipole perdió 2-1 con Ituzaingó. Alén le ganó 2-0 en el Clásico a Luján. Lugano perdió 2-1 con Muñiz. Y Puerto Nuevo empató 2-2 con Club Mercedes. En el Federal A, atención, Kimberley de Mar del Plata empató 1-1, pero no la alcanzó con Sol de América de Formosa. El equipo formoseño clasificó a cuartos de final. San Martín de Formosa perdió 2-1 con Olimpo, que avanzó a cuartos. Santa Marina le ganó 3-0 a Juventud Unida de San Luis. El equipo de Tandil también a cuartos. Villamitre de Bahía Blanca le ganó 2-0 a Defensores de Belgrano. El Villa Ramallo pasó a cuartos. Argentino de Monte Maíz, otro que clasificó, le ganó 3-1 a Camioneros. Sarmiento de la Banda le ganó 1-0 a Estudiantes de San Luis y clasificó a cuartos de final. Y Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba, ganó 1-0, pero no le alcanzó. Germinal de Rawson había ganado 2-0 en la ida, ganó 2-1 en el global, y el equipo de Rawson clasificó a cuartos de final en el torneo Federal A. Cerramos el resumen con lo que va a ocurrir hoy en las distintas categorías del fútbol de ascenso. tenemos primera B nacional a la hora 20 en Floresta. All Boys Agropecuario dirige Juan Pablo Lustó. Se juega en el INAH Malvinas. 20-05 televisado en el Lorenzo Arandilla. Planta Drogué recibe a Gimnasia de Mendoza. Dirige Pablo Jiménez. Primera B metropolitana. 15 horas. Dock Sud Argentino de Merlo. En el Estadio de los Inmigrantes dirige Gabriel Gutiérrez. A la hora 20 en Pampa y Miñones. Excursionista Félix dirige Nico Mastroianni. Primera C. 15 horas Victoriano Arenas Esportivo Barracas. Se juega en el Saturnino Moure. Dirige Manuel Giret. Central Ballester El Porvenir. En cancha de Central Ballester dirige Gonzalo Kreimerman. Todo a la hora 15, Cambaceres Paraguayo, en el 12 de octubre dirige Mateo Bocasia, Argentino de Rosario, Real Pilar, el Fútbol Club, que juega en el José Martín Aulaeta, dirige Ignacio Cuichi, y a las 15.05 televisado en el Estadio Nueva España, el Deportivo Español recibe a Zupanqui, dirige Gabriel Flores. Toda la información del ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, todo lo que dejó el fin de semana, el informe en la voz de Daniel Torrisi para Radio Belgrano, para AM650, claro, para el Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, muy completo el informe. El decano de la Universidad de Farmacia de la UBA, Pablo Evelson, cuestionó al gobierno por el recorte de presupuesto en las universidades y sobre las auditorías aseguró que están tranquilos porque tienen todo en regla. Estamos tranquilos y con todo en regla. El mensaje que queremos dar es que los controles existen y están disponibles, señaló el decano. En declaraciones periodísticas obtuvo, tenemos que tratar de que se llegue a un acuerdo entre las cámaras de diputados y senadores para el presupuesto de 2025. Me preocupa el grado de violencia que se vive en torno al reclamo universitario, consideró Evelson en medio de la pelea entre el gobierno del presidente Javier Milei y las altas casas de estudio. Para el decano de Farmacia de la UBA, el gobierno vive otra realidad. Todo el tiempo tenemos que salir a explicarle a la sociedad con los datos que las cosas no son como dicen, se quejó. Evelson además resaltó, nunca escuché a ningún representante de las universidades decir que no queremos que nos auditen. En las páginas web de cualquier universidad van a encontrar los resultados de las auditorías, se asegura el decano de Farmacia. A referirse a los sueldos de personal, sostuvo que en muchos casos el salario docente y no docente están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ¿qué podemos esperar de alguien que, por supuesto, va a mentir y va a decir cualquier cosa en función de tener razón? No hay debate. Ayer se veía en esa lamentable, en ese lamentable certamen de centros que le hicieron en la señal de Clarín, la señal de cable de Clarín, a este mamarracho que tenemos de presidente de la Nación, donde no le repreguntan absolutamente nada. Entonces él contesta lo que se le da la gana, dice que vivimos en un país fantástico, que todo anda muy bien, y la verdad que los índices, cualquier índice, marca que se está viniendo abajo, y quienes lo sostienen, lo sostienen por una cuestión económica, es decir, los colegas que sostienen el gobierno de Milei lo hacen nada más que por un retorno que reciben. No hay otra. Ahora, son los primeros que van a señalar todos los desastres que hizo Milei cuando este no esté más como presidente. La verdad, todo muy lamentable. Estamos viviendo un deterioro desde todo punto de vista en la Argentina, del cual el próximo gobierno va a tener que trabajar mucho para poder sacarnos del mismo. Cerramos con la segunda parte del deporte. Gran premio de Fórmula 1 en Austin, Texas, ayer, y gran actuación nuevamente de Franco Colapinto a bordo de un Williams. Terminó en la décima posición, estuvo octavo en algún momento, pero tuvo que entrar a cambiar neumáticos, obviamente, porque la temperatura había entrado con neumáticos duros y, por supuesto, el desgaste sufrido por los mismos lo obligó a Colapinto, cuando estaba peleando por el octavo lugar y avanzando, es más, hasta llegó a marcar el récord de vuelta, que después perdió con el francés Esteban Ocon, pero realmente lo de este chico Franco Colapinto es muy, muy interesante, y creo que de alguna manera va a modificar con sus actuaciones en las pistas el criterio de Williams de dejarlo ir. De alguna manera lo van a retener. Ayer la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin fue para Charles Leclerc, el piloto monegasco Monegasco de Ferrari con 1 hora 35 minutos 9 segundos y 639 milésimos para la victoria en 56 vueltas. Segundo, su compañero de equipo, Carlos Sainz, a 8 segundos 562 milésimos. Hacía mucho tiempo que Ferrari no tenía un 1-2 en la Fórmula 1. Ayer se le dio con este muchacho de Mónaco, Charles Leclerc, que realmente creo que la temporada que viene... La desgracia es que viene Lewis Hamilton a Ferrari a competir y va a pasar a ser el piloto número 2, pero tiene unas condiciones bárbaras. El tercero, el actual campeón del mundo, Max Verstappen, con Red Bull, a 19 segundos, 412 milésimos. Cuarto, Lando Norris, el británico, con McLaren, a 20 segundos, 354 milésimos. Quinto, Oscar Piastri, con McLaren, a 21 segundos, 921 milésimos. Sexto, George Russell, con Mercedes, a 56 segundos, 295 milésimos. Séptimo, Checo Pérez con Red Bull a 51 minutos 72 milésimos. Octavo, Nico Hülkenberg con Haas a 1 minuto 2 segundos y 957 milésimos. Noveno, Liam Lawson con otro Red Bull, en este caso debutante, piloto debutante, a 1 minuto 10 segundos 563 milésimos. Y décimo, nuestro Franco Colapinto con Williams a minuto 11 segundos y 979 milésimos. 7 y 16 en la Argentina, 22 2 la temperatura, 22 2 la sensación térmica, una humedad de 76%, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Es la lista que se llama Primero la Patria, para la interna del Partido Justicialista, que lleva como candidata presidenta a Cristina Fernández. El candidato a vicepresidente primero es... el titular del bloque, José Mayans. Después viene Lucía Corpacci como presidenta segunda, Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados, como presidente tercero, o sea que son entonces Cristina presidenta y los tres vicepresidentes, Mayans, Corpacci y Martínez. Después tenemos los vicepresidentes que le mencioné, tenemos los consejeros que cada uno de nosotros tenemos que elegir cuando vamos a una interna del Partido Justicialista, se elige una lista completa y la integran los candidatos a presidente y vicepresidente, y los demás son todos consejeros que después ocupan distintos cargos en el Consejo del Partido. Bueno, allí tenemos a Ricardo Piñanelli como candidato a vicepresidente, que es el hombre del gremialismo, Vanessa Sile, también como consejera, Juan Mansur, todos son consejeros, ¿no? Teresa García, la dirigente de San Isidro, Eduardo De Pedro, Agustín Corpato, Fernanda Raberta, José Emilio Neder, Raúl, estoy viendo el orden, sí, Paula, a ver, perdón. Llegué a Fernanda Raberta, después viene José, Milico Neder, después viene Paula Naca, Victoria Santa María, Nelly Dalobo, Martín Doniati, Máxima Chodo, Alejandro López, Agustín Rossi, la lista de Cristina Fernández para consejero del Partido Justicialista. Estamos buscando para completar cómo se forman las demás listas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, son muchos los candidatos a consejeros, los estoy mirando, pero bueno, le podemos decir lo más importante, entonces, porque si no se hace muy extenso leer toda la lista, pero queremos buscar también la lista que presentó el riojano para su candidatura a presidente y quienes sostienen también la candidatura del gobernador de La Rioja como candidato a presidente del Partido Justicialista. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Finalmente, Diego, quedó pendiente la música. Sí, señor, vamos a escucharlo a Chacho Santa Cruz, un hombre de nuestro sur que tenemos que cuidar porque lo van a vender en cualquier momento, haciendo un tema de su autoría, Si querés ser bueno. Es tan alocada y diaria nuestra lucha por la vida que a veces nos olvidamos que somos buenos. Si tienes apuro, detente sin miedo. Visita un hospital. Estoy seguro que te sentirás más bueno. Respeta tu casa. Acompaña a un ciego. Abraza a tu hermano si quieres ser bueno. Si quieres lo tuyo, no añores lo ajeno. Canta con tu copla si quieres ser bueno. Respeta al amigo, sé noble y sincero. No hieras a nadie si quieres ser bueno. Si encuentras un día un perro sin dueño, no lo dejes solo si quieres ser bueno. No dejes que nunca haya un niño sin juegos. Un niño sin risas es un mundo muerto. Si quieres ser bueno, crisol de mi raza. Si quieres ser bueno, trabaja, trabaja. Si quieres ser bueno, crisol de mi raza. Si quieres ser bueno, trabaja, trabaja. Recuerda que en tu paso por la vida siempre será poco lo que hagas por un niño, por un hermano, por un anciano, por un amigo. Tal vez alguien se lleve tu cosecha, pero lo importante en tu vida es lo que tú hayas sembrado. No dejes que nunca haya un niño sin juegos. Un niño sin risas es un mundo muerto. Si quieres ser bueno, crisol de mi raza. Si quieres ser bueno, trabaja, trabaja. que se llama Federales, que es la lista que presenta a el gobernador de La Rioja como candidato a presidente, y veremos entonces cómo está compuesto cada uno. El presidente Ricardo Quintela, el vicepresidente está Maida Ayala, que es de la provincia de La Rioja. Le voy a leer esto porque es interesante, de la lista federal que armó la oposición a Cristina, porque tiene de todas las provincias, ¿no? Y esto tiene que ver con la búsqueda del padrón. Si bien es cierto que el padrón de la provincia de Buenos Aires puede decidir la elección por la cantidad de afiliados, no es menos cierto que no van todos. Tenemos 3 millones de afiliados en el Partido Justicialista y votarán 500.000, en el mejor de los casos, ¿no? Vamos a repetir entonces los nombres y los candidatos a presidente. Candidato a presidente de la lista de el gobernador de La Rioja, Quintela, que es secundado por una cantidad de gente que representa al interior del país. Por ejemplo, vicepresidente primera, estamos viendo a cada provincia de dónde pertenece y nos damos cuenta que es toda una lista federal. Le voy a leer las provincias para no tener que marcarla después, para que ustedes vean, ¿no? Están presentes prácticamente todas las provincias argentinas en la lista que armó, porque está La Rioja, Chaco, San Luis, Córdoba, Tucumán, Salta, Buenos Aires, ¿qué más? Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Misiones, Santa Cruz, Río Negro, San Luis, Corrientes, Jujuy, ¿qué más? Y Chaco. Bueno, de todas estas provincias, algunas que repiten candidatos como Buenos Aires, la lista que armó y que lleva como presidente Ricardo Quintela, como vicepresidente segundo a Magda Ayala, que es de Quintela de La Rioja, Ayala de Chaco, Alberto Rodríguez Sáenz de San Luis como vicepresidente segundo, Mariana Cádena como vicepresidenta tercera, que es de Córdoba, presidente en cuarto lugar, vicepresidente en cuarto lugar, Roque Álvarez, que es de Tucumán, presidente, quinto candidato a presidente del partido, Elba Sánchez Elizabeth del Carmen, que es de Salta. Después, consejeros titulares están Carlos Alberto Caserio, que es de Córdoba, Tolosa Paz de Buenos Aires, Jesús Ordóñez de Córdoba, Tuti Amat de Salta, Natalia Zavala Chacún, que es de San Luis, Jorge Ezequiel Moreno, que es de Catamarca, Eugenia Aliniedo, de la provincia de Chubut, de Santa Fe está Jorge Molina, María Griselda Erro, de La Pampa, Gastón Jastere, de Buenos Aires, Alejandro Adriana Ávila, de Santiago del Estero, Alberto Arrúa, de Misiones, Lidia Mabel Pengre, de Santa Cruz, Osvaldo Nemirovi, de Río Negro, Cecilia Jiménez Miranda, de Buenos Aires, Ernesto Pipinader Ali, de San Luis, Alicia Meixener, de Corrientes, Saúl Diego Martínez Palmieri, de Jujuy, Milagro Monserrat, de Santa Fe, Eduardo Dicola de Córdoba, Miriam Coparín de Misiones, Baldomero Chacho Álvarez Oliveira de Buenos Aires, Ana Valeria Guerrero Palma de Salta, Ana Valeria Guerrero, ya le dije, Dante Velázquez de Jujuy, María Migoni de La Pampa, Juan Manuel García del Chaco. Estos son todos candidatos a consejeros de toda la lista federal que armó Quintela, la verdad, representante de todo el país. Y la de Cristina está integrada por los consejeros Jaime, Nancy Jaime de Salta. A ver, estos son de Cristina. Esperen, porque no me quiero equivocar. No, estos siguen siendo de Quintela. Nancy Jaime de Salta, Carlos Montero de Córdoba, Mara Oviedo de Córdoba, Alberto Pérez de Buenos Aires, Mercedes La Provita de Corrientes, Juan Miguel García de Córdoba, Mariano Álvarez de Buenos Aires, no, Mariana Alba es. Sí, es Mariana de Alba, de Buenos Aires, Gustavo Marcelo Aguilera de Buenos Aires, Jorge Quinoto Vázquez de Entre Ríos, Marisa Oliva de Neuquén, Rodríguez Casinis de Salta, María Nazarena Echendía de San Luis, Mabel Montero de Tucumán, José Mórtola de Córdoba, Allen Macina de San Luis, Maribela Biangini de Santa Fe, Sebastián Olivieri de Corrientes, Esteban Concha de Buenos Aires, Florencia Espinosa de Buenos Aires, Marino Iriavi de Buenos Aires, Natali Calena Bendi de Santa Fe, Héctor Manuel Salas de Formosa, Ángela Vicencini de Río Negro, Juan Ramírez de Buenos Aires, José Luis Caidella González de Chaco, Santiago Cafiero de Buenos Aires, Daniel Mercado de La Rioja, Milagro Dalana Solanas del Chaco, Ovaldo Ledesma de El Chaco, Nomina Rodríguez de Buenos Aires, José Severino de Chubut, Candelaria Pérez Albreu de Jujuy, Fernando Javier Duarte de Buenos Aires y Alicia Bustos de Córdoba. Estos son todos los consejeros que presenta el Riojano. Argentina Oculta con Arnoldo Gómez. ¿Qué dice don Gómez? Mira, los acontecimientos que conmueven el tablero político, y me parece que hay que ver la tendencia oculta principal, que ¿cuál es? Es la pérdida de varios puntos de apoyo del gobierno. Las luchas populares han ido desgastando al gobierno. Bajá la radio si la tenés por ahí. No, no tengo. A ver, yo el retorno... Ahora está bien, sí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, señalaba que este gobierno, que surge de una fórmula que es un 30% que había ganado Milei, mintiendo y confundiendo a una parte del pueblo, de los sectores populares que lo apoyaron, más el 25% tradicional de la derecha que sostiene a Mauricio Macri, y un 55% de su triunfo. Han bajado unos 10 puntos según todas las encuestas, y producto de la consecuente lucha popular, que ganó las calles, los dos paros generales, y con gran fuerza las últimas movilizaciones universitarias. Ahora, estos 10 puntos tienen una base social de lo que se perdió, que era del 30 que tenía Milei. No es de la derecha consolidada de Macri, que esa, como rulo de estatua, quiere sostener el rumbo de este gobierno, en tanto su política y su programa. Ahora, la duda es, ¿quedó una nueva situación en la que Milei tiene un 20 y Macri un 25 de ese 45% que queda de apoyo al gobierno? ¿O, como aparece, Milei le robó una parte de su electorado tradicional a Macri, como se vio en las últimas reuniones de los grandes empresarios en IDEA y en otras reuniones de ese tipo? Y por lo tanto, hay otra evaluación, que es que Milei sigue con un 30 y Macri bajó a un 15. Esto es un tema grueso en el tablero político, porque lo que está en discusión es si Macri se va a subordinar totalmente a Milei y van a una unidad con la que pretenden mantener su triunfo electoral en la ciudad de Buenos Aires y pasar a disputar la provincia. Pero esto implica la subordinación de Macri a Milei, para lo cual Milei ha hecho los gestos de cederle algunos puestos, como este en industria, tan apetecible para el grupo Macri y sus medios. La otra hipótesis para este tablero electoral es que pueda mantener la baja en la inflación, lo cual está muy dudoso, porque el gran tema de Milei es cómo va a hacer para pagar los vencimientos de deuda externa el año que viene e interna por todos los bonos emitidos en el anterior gobierno y en este, bonos en pesos. Para sostener este dólar atrasado con el cual está reprimiendo la inflación, necesita ir a un ajuste aún más fuerte, que es lo que anunció Sturzenegger con absoluta claridad, como diciendo, hay que sostener este rumbo a muerte, que sería la base de lograr ese apoyo y esa subordinación del sector de Macri y de su derecha al gobierno de Milei, pero para eso hay que ir con un ajuste aún más fuerte. Con ese ajuste más fuerte, ¿es sostenible este 45% que aún lo apoya, o el descenso va a ser más pronunciado? Bueno, esto depende mucho de que la oposición, el campo popular, no abandone la calle, sostenga la lucha y sostenga la ofensiva contra esta política del gobierno. Del otro lado del tablero también aparece un tema. O sea, Macri debe ir a un centro republicano o a una centro derecha con la que pueda mantener su alianza con la UCR, y que pueda mantener la convivencia con los bloques como el de Pichetto, Lilita y demás, un centro de derecha. Y si sucede esto, se dividiría la fuerza del cielo y es muy probable entonces su derrota electoral en las próximas elecciones. Claro que esto está a su vez agudizado por una contradicción. Nadie la para a Karina, que pretende ir por el bastión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, Macri está en una doble disyuntiva. O es el que... O sea, en la división del oficialismo que tiene una posición, frente a lo cual Milei por eso levanta el fantasma de decir el último que hago en el autoritarismo se lo vamos a poner nosotros, y como obligando a Macri a decir si sos vos el que dividís, les permitís el juego al kirchnerismo que ahora se postula por la presidencia del PJ. En todo esto está en un tablero por definirse de acá a fin de año. La propia interna del peronismo... ¿Qué pasó? Desapareció. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 41 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado de oyente, los escuchamos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Recuperamos a Arnoldo Gómez. Bueno, a ver, Gómez. Bueno, no sé en qué punto me quedé hablando solo. Bueno, no, cuando estabas haciendo la reflexión final, así que... Tengo el retorno muy bajo, Miguel. Sí, la reflexión final, cuando vos haces la reflexión final, ahí se cortó. No, la reflexión final es no abandonar la iniciativa en las calles. Ahora viene el paro del transporte del 30, siguen las iniciativas estudiantiles, viene el paro de ATE para el 29 y 30. Creo que hay que trabajar y se trabajan distintas corrientes para una gran marcha federal hacia fin de noviembre, y hay que trabajar para un nuevo paro activo que al revés termine de desgastar al gobierno y sobre esta base poder armar el nuevo tablero político. Esta es la clave, entiendo yo, momento de lo que se está viviendo. El gobierno está nervioso e intentó en el último periodo largar grupos de choque de derecha a la calle. Lo intentó en su discurso en Parque Lezama, lo intentó con este grupo que entró en la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Quilmes, y está intentando tratar de meter grupos de choque en la calle para dividir la expresión popular. Por ahora no puede porque no tiene base. Su base está en ese territorio que es las redes, y de ahí es muy difícil salir, queda enredado en sus propias redes. Ahora, es clave, por lo tanto, unir que estas luchas de abajo, junto con que sacuden el tablero del oficialismo, aprovechen las contradicciones que estos tienen, se les van generando adentro de su propia fuerza, y puedan armar una nueva unidad rescatando el rumbo de salida. Y el rumbo de salida tuvo que ver por aquellos momentos en los que el pueblo impuso suspender el pago de la deuda, mandar la plata a la producción, imponiendo el impuesto a las grandes fortunas, y logrando así las condiciones para eso satisfacer... Para eso hay que cambiar el gobierno. Bueno, hay que trabajar en la perspectiva del cambio de gobierno, sin lugar a dudas. El tema es qué unidad se va generando abajo y en qué contenido y cómo esto se le impone al tablero. Claro, político. Porque además para cambiar este gobierno lo que tienen que tener es un proyecto que sea creíble y que sea explicable a la sociedad. Efectivamente. Bueno, te saludo. Abrazo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 45 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel y equipo, ¿cómo les va? Saluda José desde Campana. Quiero repudiar los dichos del presidente, estos que están referidos al cajón que va a ponerle el último tornillo con Cristina adentro. Repudiarlo porque es algo que no corresponde, algo de muy mal gusto, y en boca de un jefe de Estado ya se torna grave. Ahora una reflexión también, nada que tenga que ver con la vida, siempre dándoles vuelta en la cabeza a la muerte, la cultura de la muerte, a esta derecha rústica, reaccionaria y bandepatria. Buen día, Renzi, equipo. Yo sigo pensando que por culpa de la oposición está Milei ahí, así que, y todavía se siguen cometiendo errores porque no hay unidad, porque hay diferencia. Milei es lo peor que puede haber. Nos tocó esa equivocación a la oposición, así que realmente si perdemos tiempo en no unirnos, en no realmente mostrar las bases peronistas en su mayor amplitud, no podemos tener el derecho a volver al poder. Santiago Rafael Castillo. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la trabajadora despedida del Hospital Posada, la señora Malvina Vila. Malvina, buen día. Sí, buen día. ¿Qué pasó? Cuénteme, porque no es nuevo que en el Posada estén echando gente y evidentemente hay toda una política desde que asumió el gobierno de Milei de pegarle con todo ese hospital, ¿no? Sí, bueno, yo soy trabajadora del Posadas, hace 13 años vine trabajando en este hospital. Sí, hay golpes duros que estamos recibiendo. Perdóname, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando, la sociedad, no sabe que estamos hablando de uno de los lugares de complejidad de salud que debe ser de los más grandes de América Latina. Claro, sí, es un centro de referencia a nivel nacional e incluso muy importante también para toda la zona del conurbano, para los pacientes. Bueno, yo comento, yo trabajo hace 13 años en el hospital, vine trabajando, yo ingresé en lo que es el servicio de limpieza, y bueno, digamos, quizás muchos no conozcan, pero en el servicio de limpieza nosotros levantamos aproximadamente 20 faltes de 20 litros, y bueno, eso fue deteriorando, digamos, mi columna, y producto de eso es que bueno, yo pasé al servicio de ascensores, ¿no? Pero bueno, mucha bronca también porque yo dejé mi salud ahí adentro, hemos pasado la pandemia, fueron momentos muy duros también como trabajadores, porque para darte una idea, yo tenía en ese momento a mi mamá haciéndose la quimioterapia sin poder verla. Eran momentos que si dormíamos día por medio era mucho por la situación que estábamos atravesando como trabajadores. Entonces bueno, pasamos momentos muy duros y da mucha bronca ver que hoy nos descartan de esta manera después de haber estado, digamos, para lo que necesitaba el hospital, digamos, ¿no? Que lo hicimos, digamos, sin ningún tipo de problema y entendiendo la situación, pero bueno, digamos, eso hoy, ver que nos descartan de esta manera, cuando hemos sido parte del hospital, la verdad que da mucha bronca por todo lo que hemos dejado, digamos, en ese hospital. Pero esto tiene que ver con una política, porque evidentemente están echando gente de hace mucho tiempo, desde que asumió este gobierno, ¿no? Sí, aparte, por ejemplo, dentro de mi camada somos aproximadamente 17, somos mujeres mayormente, muchas compañeras, sostenes de hogar, pero venimos de una tanda anterior de despidos de otras 100 compañeros, ¿sí? O sea que evidentemente hay un plan de vaciamiento, si uno además tiene en cuenta que los residentes tienen salarios de 700, 800 mil pesos, Entonces uno se pone a sumar toda esta situación y lo que ve es que hay un vaciamiento, evidentemente hay un intento de destruir el hospital que obviamente afecta cada vez más a los pacientes que son quienes usan el hospital y muchas personas que dependen exclusivamente de la atención del hospital público gratuito, ¿no? ¿Cuánta gente atiende el hospital ese? Y hay, digamos, un área de influencia de 6 millones de personas. Se calcula que hay alrededor de 10.000 consultas por día entre lo que es guardia y consultorio. También han despedido, por ejemplo, compañera de la guardia que estaba justamente atendiendo toda esta demanda en un sector que recibe, o sea, tiene el mayor colapso de todo el hospital. Han despedido también a compañeras de la oficina del paciente. Claro, el hospital es nacional y lo quieren pasar a provincial, ¿no? Bueno, eso es algo que están planteando, sí, y que, bueno, obviamente implicaría una reducción de presupuesto. De hecho, ya hoy el hospital está funcionando con una reducción presupuestaria porque todos los años se subejecuta el presupuesto del Posadas, además, con lo cual hay una reducción presupuestaria y para el año que viene, obviamente, esto va a ser superior. Entonces, esto va a repercutir no solo, digamos, en los salarios, en este plan de vaciamiento, sino, obviamente, en la atención, que ya venía repercutiendo, obviamente, en la atención actualmente. Bueno, y ahí que operan, supongo yo, más de un sindicato, porque debe estar Maestranza, debe estar Salud, debe estar varios sindicatos, ATE, ¿qué pasa con los gremios? Sí, en realidad Maestranza, digamos, el hospital tenía, digamos, la parte de limpieza del hospital. Ahora, digamos, estamos frente a una situación en la cual la empresa privada absorbió la mayor parte. Psicópez, la limpieza no es una empresa privada. En este momento, pero no lo venía, o sea, fue una conquista histórica del hospital, porque han compañeras que han peleado momento. O sea, para que entendamos, privatizaron la higiene del hospital. A ver, ya existía la empresa privatizada desde el macrismo, ¿sí? Bueno, lo que han hecho ahora es que esto tome cada vez más tareas, al punto de que en este momento sí es solamente la empresa privada, ¿sí? Fue tomando cada vez más tareas y actualmente las toma directamente todas, ¿sí? Estamos centralmente, cuando hicimos la asamblea, con el sindicato CICOP, que es quien está acompañando la lucha, y el resto de los sindicatos en este momento se encuentran ausentes, ¿sí? En todo lo que es nuestra lucha. Y bueno, hay sindicatos mayoritarios, como ATCPN, que no está, pero ni cerca de sí, además que si lo pasan de nación a provincia, como usted dijo recién, el presupuesto muy abultado, y yo no sé si provincia está en condiciones. ¿Cómo? Perdón. Que digo, si lo pasan de nación a provincia, yo no sé si provincia de Buenos Aires está en condiciones de poder solventar el gasto de este hospital, ¿no? En realidad, seguramente cualquier traspaso a provincia de un hospital que es grande y que manejó siempre un presupuesto importante, seguramente sea un argumento más para poder vaciarlo, seguramente. ¿Por qué no? Porque cuando hacen el traspaso, no hacen traspaso de partida económica, sino le dicen, hacete cargo y hay que ver si el presupuesto municipal permite lo que la nación tiene como presupuesto de salud, ¿no? Sí, por eso seguramente sea parte del vaciamiento, ¿sí? Claro. Por lo que venimos viendo. Claro, hacete cargo y se van sacando de encima las cuestiones nacionales, las van provincializando, pero sin trasladar la partida económica. Sí, y bueno, muchos compañeros lo que comentaban es que esto ya ha sucedido, digamos, en los 90, que no es nuevo. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a todo esto, digamos, porque son cosas que se van tirando y estamos atentos. Sí, pero lo que se me ocurre es que tienen que hacer difusión, porque es un hospital de los más grandes que tiene el país, de los que atienden mayor cantidad de gente, usted lo dijo, 10.000 visitas diarias o 10.000 consultas. Entonces, lo menos que hay que hacer es que la sociedad preste atención, porque estamos hablando de la salud gratuita, ¿no? Claro. Bueno, en este momento, en breve, va a estar arrancando una jornada justamente de discusión junto a la comunidad, pacientes, vecinos, todos los que se puedan ir acercando, un poco para mostrar este apoyo, para evitar este vaciamiento que tiene que ver con despidos, que tiene que ver con presupuesto, digamos, es bastante amplio todo lo que implica. Y justamente sabemos pero, que... Pero tienen que hacerlo más visible con todos los medios. Llamen a todos los medios. Sí, sí, estamos dentro de, digamos, de lo que podemos. Estamos hablando con todos los medios y obviamente agradecemos mucho a quienes como ustedes, con tanta amabilidad, nos permiten estar difundiéndolo en la comunidad. Así que, bueno, en breve estamos haciendo esta jornada de visibilización que nos sirva para el hospital y para salir también a la comunidad. Y en el día de mañana vamos a estar participando de esta movilización. Bueno, usen este programa para lo que precisan, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Liberaron el costo de las prepagas y atacan la salud del Estado. Según Milei, se tienen que morir los viejos meados. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pero en realidad se están muriendo los niños, los jóvenes, malnutridos, mal comidos, los ancianos. Están haciendo un verdadero desastre sin que se dé cuenta, o por lo menos sin que le preocupe, a ningún senador y diputado de la oposición. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana. ¿Qué música tenés? Bueno, hoy es el aniversario del periodista, político, militar y poeta José Hernández, que nació en Charcas de Pedriel el 10 de noviembre de 1834 y murió en Buenos Aires el 21 de octubre de 1886, reconocido mundialmente por ser el autor del Martín Fierro, la obra cumbre de nuestra tradición gauchesca. Y por lo tanto, lo vamos a escuchar a Jorge Cafrune con décimas del Martín Fierro. Y me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Mas donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan. Y desde que otros cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar, y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, donde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, naides me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Enseguida vamos a continuar con estos versos de Hernández después de las noticias. Llegan las noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, Basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlán, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 22 grados la temperatura, 22 grados la sensación térmica, 77% el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El titular de la Sindicatura General de la Nación, SIGEM, Miguel Blanco, reveló que las auditorías en las cuentas de las altas casas de estudio iniciarán por facultades de la Universidad de Buenos Aires, de las más masivas, una de las que adeuda varios informes de sus cuentas. Dentro del cronograma, vamos a privilegiar a las universidades que tienen mayor volumen de presupuesto. Probablemente arrancaremos por la UBA con toda una entrevista periodística. Según explicó, el procedimiento inicia con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realiza una identificación de los controles relativos a los movimientos de fondos y en tercer lugar se pone a prueba para evaluar su funcionamiento. Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo a los objetivos y si han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Presidenta, también al rector. Ahora, la pregunta que surge es, ¿esto antes se hacía ya? Entonces, ¿qué es lo que está reclamando el gobierno? Simplemente quieren financiar las universidades públicas. Esa es la realidad. Porque si lo que está contando el funcionario es así, esto se hacía antes. No es que empieza ahora. Siempre se hizo. Se auditaba, siempre estuvieron. Mientras el presidente, mientras el payaso del vocero, mientras la ministra de Seguridad, mienten todos en este gobierno. ¿Eh? Pero ellos son los pulcros, los limpios. ¿Eh? ¿Se acuerda de Corso Gómez cuando hablaba de con las manos limpias? Bueno, esto lo que menos tienen son precisamente las manos limpias. Hay que destruir todo lo que en su momento construyera antes del gobierno de Macri, el gobierno kirchnerista, y por eso empezó Villarruel con el Jardín de Infantes del Senado. Por irregularidades edilicias, Villarruel, a quien algunos, inclusive algunos que transitan dentro del peronismo, la consideran como que es del partido, es fantástico esto, suspendió la actividad del Jardín de Infantes del Senado que inauguró Pudú en 2015. Así lo dispuso la vicepresidenta en una resolución en la que se detallaron los incumplimientos de la institución que depende de la Cámara Alta. Le otorgó licencia a 72 padres de los menores que concurren hasta fin de año. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarroel, personaje tan nefasto como el presidente de la Nación, firmó una disposición en la que se ordena la suspensión temporal de la actividad en el jardín maternal de la Cámara Alta por irregularidades estructurales que ponen en riesgo la vida de los niños y el personal. 10 meses pasaron para que se dé cuenta de esto. ¿De qué es lo que hizo? ¿Qué se dedicó? ¿A qué se dedicó la vicepresidenta? ¿A reivindicar la dictadura militar? ¿Los asesinatos? ¿La gente que tiraban de los aviones? ¿Semidormida? ¿A eso se dedicó en lugar de estas cosas? Le pagamos el sueldo a funcionarios que realmente no hacen lo que deben hacer. Villarroel se basó en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental del Control del Gobierno de la Ciudad. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que el informe lo presenta una entidad que está bajo el régimen de el gobierno de la ciudad. Esto cierra por todos lados. El texto explica que la institución no cumple con las normas de la unidad ejecutora de escuelas seguras. Yo recuerdo, hasta no hace mucho, la cantidad de denuncias que había en distintos establecimientos educativos en la época que anteriormente con Rodríguez Larreta como gobernador, como máxima autoridad de la ciudad de Buenos Aires, y nadie se preocupó por nada de eso. Ahora cierran el jardín de infantes del Senado, lo hace un personaje nefasto, reitero, y además por un informe que presenta un organismo que está vinculado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es fantástico, ¿eh? Es realmente fantástico cómo hacen absolutamente todo para quedar ellos como los buenos de la película y que los demás sean vilipendiados y señalados por el resto de la sociedad. No les cree nadie, muchachos. Dejen de mentir. Más del desquiciado, que ya no sabe cómo ocultar la mentira de que va a levantar el cepo, ¿no? Ahora dice que no lo va a levantar a cualquier precio. El presidente Javier Milei insistirá en que abrirá el cepo. Algún día pasará, seguramente. Quizás ya él no esté como presidente. Pero no lo hará a cualquier precio, por lo que buscará el momento adecuado. Nunca, no hay repregunta. O sea, el periodista, que o el supuesto periodista que está ahí, está para repreguntar. ¿Cuándo? Bueno, no lo dice. El cepo lo vamos a abrir. Soy liberal libertario. Bueno, no hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos. Ahora no estoy dispuesto a salir a cualquier precio. O sea, defiendo la libertad, pero no me quiero quemar. No puede salir porque no tienen los dólares. Entiéndanlo, y están buscando dólares desesperadamente por cualquier lado. Si viene un narcotraficante que le ofrece los dólares que necesita, lo van a agarrar. Van a agarrar cualquier cosa para sostener un gobierno que se cae a pedazos por todos lados. En declaraciones periodísticas sostuvo también que se registró una mejora en las jubilaciones. Insisto que con esta estupidez, pese al veto a la movilidad, crecieron más de 10 puntos por encima de la inflación y si a la medida en dólares se triplicaron. Sí, sí, presidente, siga viviendo en Narnia. Va, siga viviendo en Narnia. No le cree nadie. Va. Cerramos con el deporte. Viaja River a Brasil para enfrentar su compromiso de mañana 21:30 en Belo Horizonte frente a Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Libertadores de América. La sorpresa entre los convocados por parte de Marcelo Gallardo, el técnico millonario, es la vuelta del Piti Martínez, el autor del tercer tanto en aquella final tan recordada de 2018 frente a Boca en Madrid, que le permitió a River sumar una nueva estrella en la Copa Libertadores de América. Los jugadores convocados por Gallardo para este partido, fundamental para River, para traerse un buen resultado y asegurar la posibilidad del pase de ronda a la final, a la esperada final que se va a disputar precisamente en el estadio más monumental, son los siguientes: Franco Armani, Jeremías Ledema, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Germán Pesela, Pablo Díaz, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pires, Federico Gattoni, Enzo Díaz, Milton Casco, Matías Craneví, Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Maximiliano Mesa, Santiago Simón, Nacho Ignacio Fernández, el Piti, Gonzalo Martínez, Claudio Echeverri, Miguel Borja, Adam Vareiro, el paraguayo, Pablo Saray y Facundo Colidio son los jugadores que convocó Gallardo para enfrentar este compromiso de mañana, insisto, 21:30 en Belo Horizonte, visitando el Atlético Mineiro que dirige nuestro compatriota Gabriel Milito. 8 y 9 en la Argentina, 22.2 la temperatura, 22.2 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Damos por cerrado el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El Martín Fierro se postergó, pero no se olvidó. ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. En el peligro que es Cristo, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre, que el que se tiene por hombre donde quiera se patancha. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de pena porque yo penando vivo, y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza. A poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones. La pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apearse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro riendó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida, que el hombre muestre en la vida la astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoveando pedazos se hacía el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba las lloronas, y al ruido de las caronas salía haciéndole gambeta. A tiempo si era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero hoy en día barajo no se la ve de aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, tendiendo al campo la vista, solo veía hacienda y cielo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El Martín Fierro, un libro que todos los niños argentinos deberían leer, que todas las familias deberían recomendar, que tiene que ver con la misma esencia patria, porque José Hernández dejó para los tiempos una obra exquisita. Los trabajadores y el trabajo, con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Un juicio por aquí, otro juicio por allá, nadie trabaja, los vamos a enjuiciar. Se acabaron los tiempos de los juicios porque ya ni para juicio se gana. Bueno, no quiero ser payador porque no lo soy. Doctor, ¿cómo dice que andamos? Bueno, sí es cierto, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de temas pendientes en base a que realmente el gobierno ya ha consolidado claramente sus posiciones en cuanto al futuro de la Argentina, ¿no? Es decir, está generando políticas para los sectores dominantes y esa política es llevada a cabo concentrando posiciones de fondo en lo internacional e incluso en lo nacional. Y bueno, hay que estar en la pelea para poder responder. Bueno, el justicialismo ha iniciado de alguna manera su su posición, conformando listas que tiene que resolver una elección próxima, pero que tienen que resolver también procesos sociales. Si no hay resistencia a este gobierno, si no hay resistencia en la calle, si no hay realmente una idea clara de lo que haya que defender, el proceso se está complicando sumamente. Pero, paralelamente, las bases económicas del gobierno no se están sustentando. Y bueno, toda su política económica ha quedado clara que va en contra de los intereses populares. Mira, vos sabés que permanentemente la sociedad dice, ¿y la CGT qué hace? Pero resulta que a la CGT no la vota todo el mundo. La CGT es una cuestión muy puntual que eligen los sindicatos o los gremialistas o a través del trabajador sindicalizado. Mientras que los partidos políticos sí es una cosa abierta para que todos puedan opinar y puedan estar. Bueno, yo quiero ver cuántos van a votar en las internas del Partido Justicialista. Ahí nos vamos a dar cuenta si hay voluntad o no de actuar a través del partido político, ¿no? Exactamente, esto es un dato. Tenemos que saber que esos partidos también tienen responsabilidades por lo que ocurrió, porque no supieron consolidar alternativas populares que realmente permitieran generar una acción distinta frente a un gobierno de ultraderecha reaccionaria. Claro, porque la política lo tenés que hacer con los partidos políticos. Ahora, si vos tenés un partido político sin conducción, que ahora recién se va a organizar en una elección, si vos crees que la cosa más simple es al presidente de turno hacerlo presidente del Partido Justicialista porque se te ocurre que de esa manera está todo resuelto, es un error. Porque el partido muere cuando vos pones al presidente en ejercicio a cargo del partido. Y fíjate vos que es al revés. El partido debería estar vivo con otras autoridades, con otras personas que no fueran del gobierno, para marcarle lo que hay que cambiar o lo que hay que apoyar, ¿no? Claro, el partido tiene que actuar con autonomía, tiene que tener sus propias estructuras. Pero el peronismo tiene una costumbre de que al presidente de la República le entregan el partido. Y eso se llama comodidad. Claro, la comodidad dándole la responsabilidad de la conducción y de la responsabilidad de la construcción. Claro, si elegimos presidente, arregla todo ahora. Y eso no es lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es que el presidente tiene que gobernar en base a las discusiones que se dan. Por eso te digo, Enrique, vamos a ver cuántos son los que participan en la interna del PJ. Es cierto, es verdad. Esto es clave para el desarrollo futuro. Y hoy recién estamos en una etapa de construcción, cuando ya prácticamente en pocos meses más tendríamos que tener los candidatos que pudieran ser elegidos por el pueblo para plantear un modelo de sociedad que sea sustentable. Mira, ¿no? Tenemos 3 millones de afiliados. Si van 500 es un éxito. Es verdad. Es decir, que lo que es fundamental es que el partido tenga claras sus propuestas, tenga claras los temas constitucionales, tenga clara su historia, tenga claro el rol del Estado, un rol del Estado que tiene que jugar con los sectores populares y con los sectores populares movilizados. No, los que están afiliados tienen que darse cuenta que tienen que molestarse e ir a votar. Por supuesto, y esto es una clave del futuro y tiene que ir a votar con una propuesta que sea viable, con un Estado que le proponga alternativas a los que gobiernan para generar los cambios necesarios, y esos cambios son procesos históricos, son movimientos, son respeto de la Constitución, son respeto a las ideas clásicas que tuvo el justicialismo, y más en una etapa capitalista clave. Es decir, frente a esta etapa capitalista hay que tener clara concepción cuáles son las políticas del Estado, cuáles son las políticas del Estado que van a fortalecer a la sociedad para determinar las defensas y los cambios necesarios, ¿no? Vamos a ver la participación de, repito, hay 3 millones de afiliados, si votan 500.000 es un éxito, pero esperemos que llegue la fecha y que la gente vaya a votar. Y trabajemos para que realmente tengamos un Estado que pueda proponer políticas que sean viables para la sociedad que las está reclamando, y un gobierno que está desarrollando acciones para favorecer a los sectores también cuando se llama a votar listas, sería bueno que las listas tuvieran una propuesta. Yo queremos manejar el Partido Justicialista para ofrecer a la sociedad tal cosa, pero eso no lo dicen. Claro, ellos tienen clara su propuesta, ahora nos cabe a nosotros tener la misma claridad para establecer los cambios, ¿no? Veremos qué pasa, ojalá esté equivocado y ojalá la gente vaya a votar. No, yo creo que es un proceso donde ellos tienen claro lo que han hecho y nosotros recién lo estamos definiendo, estamos llegando tarde. De cualquier manera es mejor llegar tarde que nunca, ¿no? Claro, esperemos. Te saludo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 8 de la mañana, 21 minutos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Si hay llamado, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Horacio de San Justo, a mí mi ley no me mintió. Hizo todo lo que dijo. El que me mintió fue Fernández, Cristina, etcétera, etcétera. Así que si hay alguien que tiene que pagar esto, son los que no están ahora en el gobierno. No se escucha. Porque son los verdaderos mentirosos. Estos sabemos que son una basura humana. Pero los otros mienten. En la educación se vio la destrucción de la educación desde que llegó la democracia. Así que a mí no me la van a contar esa. Mienten y mienten. Hola, buen día, Renzi. Mire, si el justicialismo, peronismo, quiere volver al poder, hay que terminar con la tía y el hijo. Se acabó, ya pasó 4 gobiernos, siendo la primera, la segunda, poniendo el dedo. Basta de cagada. Esta mujer ya está, ya fue, listo. Demos la zurra, hágale un busto por ahí atrás, que se deje de joder. El 25 de mayo del año pasado dijo que no intervenía más, y ahora otra vez. Bueno, de esta manera, es un cheque en blanco para Milei y toda su banda de facilerosos, pero a la vez ella, si quiere ser presidenta del partido, va a meter en la lista a toda la banda que tiene atrás. Basta, si no se renueva, bueno, listo, ya está. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berastegui. El peronismo debe hacer su autocrítica, renovarse con un sistema de unidad votado en secreto por todos los miembros que integran el Consejo Peronista. Bajar la edad para elegir candidatos permitió que aparecieron Milei. Los libertarios deben también hacer su autocrítica del 55, el golpe de Estado. Martínez Dios, Cavallo, Arzo Garay, Quirque Bacena, De la Rúa, Macri, Milei, necesitamos que haya estabilidad política, económica y jurídica, donde la Corte lo integren los presidentes de las Cortes provinciales. Gracias. Buen día, Miguel Alberto, acá de Loma del Mirador. El informativo, el relator dice que Milei le fue a pedir ayuda al domador de reposera para que le dé los votos y gane. Pero no fue así, Miguel. Bullrich y Macri corrieron detrás de la gente. La gente iba a votar a Milei porque se arrostró a todo el antiperonismo. No porque lo apoyó Macri. Si no, Bullrich hubiera sacado, no sé, 41%. Si se hubieran unido Macri, Bullrich y Milei, como en un momento tuvieron la intención, por ahí ganaban en primera vuelta, pero no se dio eso. Después Macri y Bullrich corren detrás de la gente para no quedar en Orsay y sostener una cuota de poder, ¿no? Pero es el antiperonismo el que lo lleva a Milei al 56%. La gente no votó por Milei, votó en contra del peronismo. Es de manual, es básico, Miguel. Bueno, le mando un abrazo grande. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Yo creo que Cristina tiene que hacerse a un costado, dejar que la juventud maneje el partido político. Ella lo que quiere meter es al hijo. Ella quiere meter al hijo. Ese pibe es un piantaboto, no se da cuenta. O los que van a votar no se dan cuenta. Es un piantaboto ese pibe. Pero ella está encaprichada en querer meter al hijo de ella, que sea, que la termine, que ya demasiado daño le hizo a los peronistas a esa mujer, demasiado daño, eligiendo gente, por el dedo, postulando a presidente, vice, que la termine, que deje a la juventud que maneje el partido, que deje a la juventud. Hay dos que no son peronistas, son más peronistas que ella. Bueno, un abrazo, Miguel. Hola, soy Amanda de Tusaingó. Bueno, la verdad que yo digo, ¿merecemos este gobierno? ¿Merecen los que lo votaron este gobierno? Bueno, aprendamos, un gobernante dice todo que no. Él fue criado todo no y hace lo mismo con con todo el pueblo. La verdad que pasar por esto es un aprendizaje forzoso a la miseria. Y bueno, se embroman los que lo votaron y los que no nos votaron, como yo, tenemos que pasar por esto. ¿Qué va a ser? El privilegio de otros gobiernos, que no son tantos, porque si hacemos historia, Rodrigazo, Corralito, Helicóptero, Caja, Pan, Trueque, desastre también, ¿eh? No creas, yo, mi mamá era esclava del campo a los 5 años, y mi abuela también era a los 40 años, pobrecita, murió. Todos tenemos el privilegio de vivir otra vida, y bueno, tendremos que sufrir. Saludos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Ayer, los argentinos conmemoramos el Día de la Madre. Esto que parece un día comercial tiene un significado históricamente religioso, porque nace allá cuando la Iglesia Católica toma determinadas normas, y esto ocurre en 1931, cuando aparece en octubre el reconocimiento a la Divina Maternidad de María como la constructora de la vida de Jesús. Y entonces, a partir de allí, la doctrina católica toma a María como la verdadera madre de Cristo. El gobierno argentino, por entonces, en la época que esto ocurre, era presidido por Félix Uriburu. Y entonces, replicando la iniciativa religiosa que había tenido el Vaticano, dispuso que el domingo posterior

pantalón cortito era casi un símbolo hasta los 14, 15 años, durante mucho tiempo. Ya después, a los 11 años, 12 años, y después de un momento en que casi no se usa el pantalón cortito. Pero vos te acordás, Diego, que uno extrañaba y esperaba a ver cuándo le tocaba el pantalón largo. Y hasta que no terminábamos la primaria, no nos poníamos los largos. No, eso no, nunca. No te iban a permitir que fuera con pantalón largo a la primaria. No, por eso. Cuando terminábamos la primaria, íbamos a la secundaria, ahí recién nos poníamos los largos. Pero queríamos todos... tener pantalones largos. Claro, ansiábamos el pantalón largo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 46 minutos pasaron después de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Balearon a un chico de un año y medio y a su padre en intento de robo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Cada día se hace más difícil tratar de explicar lo inexplicable de este gobierno. Tratar de explicar lo deshumanizante que son el presidente y sus ministros en cada una de las normas y medidas que toman. Cuesta creer esto, porque uno puede no coincidir, puede aceptar que sean imprudentes por las medidas que toman, pero cuando muestran rasgos de deshumanización, es el colmo. Y cuando el cachivache dice que le gustaría poner el último clavo al cajón de Cristina, es nada más ni nada menos que la reiteración del pensamiento asociado a lo lúgubre y a la muerte que tiene para todo que no piense igual a él el cachivache que sentaron con el voto ciudadano como principal empleado público. Llegar a ese desquicio analítico es porque hay un desquicio mental. Llegar a imaginar que habría un goce poniendo un clavo en un cajón a un muerto o a una muerta es ingresar en el mundo macabro del goce supremo por el sufrimiento humano. Y cuando se piensa así, y se dicen las cosas que se dicen, es porque se razona así. Nadie dice lo que no piensa, y nadie deja de razonar lo que dice. Por lo tanto, tenemos sentado en el sillón de Rivadavia a un personaje que además de ser cachivache, es un candidato a la psiquiatría, es un candidato al análisis de los profesionales, porque no está en sus cabales y es imprescindible y necesario que sea revisado porque es el principal empleado público. Porque solamente en un estado de gravedad analítica, alguien que es el principal empleado público del país puede decir que goza poniendo el último clavo en un cajón de una persona fallecida. Bueno, esto dijo el cachivache. Y entonces, nosotros, cuando reafirmamos por qué le pusimos cachivache, es porque el cachivache es una cosa que se arrumbra, que no sirve, que se tira a un costado porque no vale la pena perder el tiempo. Y la verdad que no tiene ningún sentido analizar lo que el cachivache produce a diario, porque son todas cosas como estas. Lo que marca bien a las claras qué cosa votó la sociedad cuando lo eligió a Milei. cuando decía que venía con una manera de ser el topo que se iba a meter en el Estado para destruirlo de adentro, que tenía la posibilidad de usar una topadora, una manera de destruir todo, y la gente votó a uno que ofreció destruir todo. Alguien que dijo que lo que valía la pena solamente para limpiarse el traste era el peso argentino, porque la verdad no sirve para nada, nosotros lo vamos a dolarizar. Este personaje, diciendo esos disparates, fue elegido por la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, si la mayoría de la sociedad votó a el cachivache, ¿en qué grado y en qué situación individual se encuentra cada uno de los integrantes de nuestra sociedad? ¿Cuál es el grado en que hay que colocar el análisis cuando uno juzga que eligieron a alguien que decía que iba a romper todo? Y lo está haciendo. A pasos agigantados lo está haciendo. Ahora, entre las cosas que rompe está la casta, que nunca definió lo que era, pero la casta terminaron siendo sus votantes, terminó siendo el pueblo argentino, terminó siendo todo aquello que no le dice usted tiene razón. Todo lo que lo contradice es la casta. Y si son periodistas, son ensobrados. Este personaje, verdadero mameluco, que se usa para ser descartado por el poder mundial, por eso lo de mameluco, es nada más ni nada menos que un instrumento que le vino a las mil maravillas para los que están desesperadamente detrás de la riqueza argentina, buscando que venga alguno que haga lo que hace Milei, que liquide la patria por cuatro monedas. Recuperarse de esto va a ser muy difícil, una tarea donde va a haber que luchar en profundidad con las cosas, por lo cual tampoco es menester votar cualquier cosa ni elegir cualquier cosa ni regresar a ninguna cosa ya ocurrida o ya vista o ya vivida. Y lo nuevo suele ser impactante, lo nuevo puede ser imprescindible, pero también meterse en el mundo de lo nuevo es el mundo de lo desconocido. Y por lo tanto, convencer al electorado que vote otra cosa diferente, cuando ya termina de quemarse con este personaje, ven una vaca y se quemaron con leche y lloran. Y entonces va a ser al revés. La próxima elección van a tener que ir a aquellas personas que le puedan garantizar determinada propuesta concreta y sean creíbles para la sociedad. Y eso ya es más difícil, encontrarlo y buscarlo, y no es una cuestión de espontaneidad. Por lo tanto, echarlo a Milei es más fácil que reemplazarlo. Porque si hay un reemplazo que tenga que la sociedad y el tiempo necesita, el reemplazo es fácil. Ahora, si esa persona no está, es mucho más fácil deponerlo que reemplazarlo. Es un tema, todo un tema para que vayamos pensando dónde están, quiénes son, cuál es la propuesta, para hacer qué cosa. Y entonces recién allí podemos decir, bueno, vamos a cambiar lo que tenemos porque hay un reemplazo, porque si no, ingresamos en el mundo de la anarquía. Y para la anarquía ya tenemos al que se sentó ahí, que dice que es anarco. Así que no es fácil la tarea que tienen los argentinos por delante. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Dije tienen los argentinos y no dije tenemos, porque los que no lo votamos tenemos la tranquilidad de conciencia, aunque también tengamos la obligación de buscar su reemplazo. Pero los que lo eligieron, los que lo votaron, tienen el doble de obligación y son los que tienen que trabajar para cambiar esta realidad. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 5 minutos finales, nos tenemos que ir, Enrique. Bueno, ayer se produjo, el fútbol tiene realmente cosas muy paradójicas, y ayer en el fútbol argentino se produjo una de ellas. Ayer jugaban Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba en la Paternal, un 20 de octubre, 48 años antes, ante ese mismo rival, debutaba Diego Armando Maradona, que ingresaba en el segundo tiempo reemplazando a Rubén Aníbal Jacobetti, que era volante central en aquellos dos tiempos de Argentinos Juniors, que dirigía Juan Carlos Montes. Y bueno, y se produce ese día, ese 20 de octubre, que era un día entre semana, recuerdo, y lo primero que hizo Diego Maradona fue tirarle un caño, nada más ni nada menos que un volante consolidado en la primera de Talleres, como Juan Domingo Patricio Cabrera, que después jugó en Vélez Sarsfield. Lo más paradójico de todo, ayer, Maradona aquel día, en aquel equipo de que dirigía, insisto, Juan Carlos Montes, ingresó por Jacobetti a la cancha con el número 16. ¿Quién hizo el gol, el primer gol de Argentinos Juniors para la victoria ayer? Francisco Álvarez. ¿Qué número tenía? El número 16. Paradojas que tiene el fútbol argentino, ¿no? Justo el día, 48 años antes, debutaba Maradona el mismo día, ante el mismo rival, el resultado era distinto. 48 años antes, Talleres de Córdoba le ganaba a Argentinos en la Paternal 1-0. Ayer, la victoria fue del Bichito, y por 3-0. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Bueno, hoy conmemoramos el aniversario del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que fue creado el 21 de octubre de 1977. Y es algo que todos los argentinos tenemos que defender y hacer que esta ley se cumpla a rajatabla, y defendamos nuestro mar territorial de los depredadores, barcos, factorías, pesqueras, piratas, que avasallan nuestra soberanía y se roban nuestros peces de nuestros mares argentinos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, comenzamos una semana activa donde seguramente va a haber muchas novedades de carácter político y también muchas novedades de todo tipo, en una sociedad que está ávida de encontrar noticias que cambien el momento amargo, difícil, confuso que se está viviendo. Es una semana de distinta actividad. De hecho, las elecciones en el Partido Justicialista van a producir cambios para la conducción del partido, y a partir de allí veremos qué pasa. Lo primero que hay que hacer es depurar los padrones y abrir también la afiliación del partido, que tiene 3 millones de afiliados, es uno de los más grandes de Sudamérica, si no el más grande. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana, estamos haciendo otra vez el primer programa interactivo de la radio donde usted nos escucha y nosotros lo escuchamos a ustedes. Chau, pásela bien. Terrencis, ayer y hoy.